Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Bueno, Hernán, te digo que ya está pronto con, no sé, con el Rosario, creo que es que me dijo que está Palumbo pronto para este momento. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás tú? Buenos días, sí, a lo que me llamaste temprano hoy, ya me saqué la escafandra, el traje de amianto por el bicho, y entonces ya tengo el Rosario y estoy rezando para que me salga bien. Este espacio con los nervios que me da justamente hablar en radio, ¿no? Siendo un novato prácticamente. Ahí está, y del otro lado Hernán Salinas. El interrogador, el hombre del tiempo, el hombre del tiempo, junto con Borges y Heidegger, deben ser dos apasionados, debe ser el tercer hombre más apasionado por el tiempo que ha existido en el siglo XX y XXI. ¿Pero está ahí o no está ahí? ¿Porque es un silencio de ese lado? No, es que él cuando aparezco yo se va a dormir la siesta un rato. Se quedó callado. Hace muelde. Bueno, hace aprovechemos el tiempo. ¿Cómo no? ¿Por dónde arrancamos? Sí, en la orden. Bueno, tal cual tú me mandaste, nos mandamos el papel carbónico en la madrugada, y vamos a hablar justamente hoy de cine uruguayo. Muy bien. Tú recordarás, si es que me escuchas de vez en cuando, porque a veces el espacio se repite, me han dicho algunos siempre, oyentes, pero a veces sí, a veces escuchamos, no. En vivo escuchamos nosotros. Bueno, si quieren repetirlo, no hay problema. Vos sabés que al mejor estilo de lo que es la tradición de la crítica cinematográfica uruguaya en la década de los 40 y 50, tanto la crítica teatral como la de cinema, siempre se decía, ¿verdad?, que primero hay que informar de lo que se estrena, y luego, dándole la chance a que el eventual o matemáticamente posible espectador esté informado, y luego criticar la película, porque si no, es un poco demoledor, ¿verdad?, que tú hagas una crítica antes de que salga, porque le puede quitar espectadores en el caso de que la crítica influya en los espectadores, un tema que siempre se discutió, sobre todo a partir del 70 y los 80, no antes, donde había un rigor crítico muy grande y la gente tenía tiempo de hacer la sopa y también de leer el diario. Hoy por hoy estamos todos corriendo, comiendo comida chatarra y ya casi todos nadie... Todos no. Y tú tampoco. No. Y leyendo nada más que titulares. O por lo menos gran parte sí, claro. Eso me lo aceptás, un conjunto del 80%. Claro. Y bueno, y entonces anunciamos la semana próxima pasada que se estrenaba vía streaming el martes 1 de junio, el próximo pasado, la película Ficción. Ficción, una película uruguaya, un documental de 1 hora, 1 minuto, 03 segundos exactamente, dirigida por Guzmán García. Ficción a secas, se estrenó en el programa Cinemateca Más, gratuito para los socios de la Cinemateca, única película que es gratuita para ellos si entran por streaming, y bueno, los demás tienen que costear la película. Yo tuve la suerte de poder verla, y como uno la ve ya en los computadores, ¿verdad?, porque no hay más salas abiertas, ni tampoco ningún tipo de noticia en torno a este tema, la pude ver hasta dos veces. Tuve ese heroico acto de verla dos veces. Y el film, para aquellos que no recuerden lo que anunciamos, se ubica en este Montevideo actual, bien grisáceo como el que tenemos hoy, con hojas amarillas de los árboles en nuestros barrios, fundamentalmente, diría yo, centro, Ciudad Vieja, allá por la Plaza Gran Bretaña, en fin, lugares extremadamente comunes, donde intenta explorar por qué algo así como 13 sujetos que intentan hacer cine les es difícil justamente hacer cine, y las vicisitudes, fantasías, dolores y muchos problemas que van encontrando en la realización cinematográfica. O sea, básicamente, de los 30 guiones de largometraje o más, diría yo, que por año se escriben en este país, solo 3 o 4 diría que pueden llegar a filmarse. Entonces el cineasta se pregunta dónde quedan las historias todavía no filmadas, se lo pregunta en el comunicado de prensa. En la película esa pregunta no queda todavía demasiado clara. La película está hecha por Coral Cine, una empresa uruguaya que intenta hacer buen cine. Es un documental dirigido por Guzmán García, con el apoyo de básicamente el Estado uruguayo, ¿verdad?, para hacer esta película. Y tiene gente de trayectoria llevándola adelante. No olvidemos que Guzmán García ha hecho Mirando al Cielo, por ejemplo, una película muy tierna que en su momento ganó el premio del público en el alicaído desde hace muchos años Festival de Cinema de Gramado en la zona gaúcha de Río Grande do Sul en Brasil. Ficción es la tercera obra de este cineasta, digamos que joven o joven adulto uruguayo. Hizo Mirando al Cielo, como te decía justamente recién, y también la olvidable Todavía el Amor, que anduvo por muchos festivales dando vueltas, lo cual no es nada difícil, porque hoy por hoy hay cientos de festivales en el mundo. Claro que algunos de ellos mantienen su gran categoría. Es el caso, por ejemplo, de Guadalajara y La Habana en lo que tiene que ver con el mundo de la América Latina. Vimos la película, te decía Ángeles, y ahora sí, como todo el mundo la puede ver, podemos comentarla, ¿verdad? Sí. No sí. Hay ningún drama, digo, ya, claro. La gente pudo haberla visto, pueden mandarme, en fin, todo tipo de comentarios. Yo te diría que la recordé porque la vi en el momento del estreno allá en la sala Zitarrosa el año pasado, cuando hubo una apertura en torno a este tema de la epidemia, y se presentó en The Tour, un festival de cine uruguayo un tanto, en fin, poco promocionado y descolorido, que se organiza cada tanto por el mes de octubre. Y bueno, la vimos y ahora pudimos reverla con mayor tranquilidad. En lo personal me generó mucha tristeza ver la película, te soy sincero, me generó un hálito de tristeza, porque me he dado cuenta que en los últimos 45, 50 años las vicisitudes de aquellas personas que intentan hacer arte cinematográfico en nuestro país están más o menos igual que cuando salíamos hace 40 años los cineastas del paso reducido, así nos denominábamos, porque hacíamos cine en Super 8, doble 8, a veces en 16 milímetros, y los mangos nos daban a intentar filmar historias. Hoy esta gente que aparece en este documental tienen la ventaja del avance de lo digital, ¿verdad? De lo que seríamos el hardware digital, claro, que facilita enormemente la percepción del sonido y la percepción de la imagen. O sea, hoy por hoy uno puede filmar una película desconociendo los principios básicos de lo que eran los exposímetros en aquel momento, puesto que las cámaras ya hacen todo. De hecho, ¿que eso es bueno o es malo? Bueno, eso tiene, justamente, eso tiene su pro y su contra. Orson Welles, ese gran director del cual hoy vamos a hablar un poco, sí, tal vez si tenemos tiempo, porque esta película ficción me impactó por diferentes motivos, o sea, entre otras cosas porque además es una película nacional uruguaya y tenemos que hablar de ella. Orson Welles te diría que no sé, porque en el arte de la iluminación se da la posibilidad de la profundidad de campo y la creación de un mundo fotográfico que ilusiona mejor al ojo y que nos permite disfrutar más del fenómeno estético, Welles y muchos más. Ahora, desde el punto de vista estrictamente económico, algo que tengo la impresión, no sé tú Ángeles, que aflige mucho a los uruguayos, eso es muy bueno, porque hoy por hoy, suponte tú, hay celulares que tienen incorporados ópticas Leica, que son las mejores ópticas del mundo y que no son realmente muy caros para, por ejemplo, la izquierda Biarritz, la izquierda Caviar de Villa Biarritz, ¿no? Sí. Lo pueden comprar y pueden hacer su peliculita perfectamente. O sea, ya hay incluso desde hace años festivales de cine hechos en celulares. Es cierto. Esto es impactante. Hay festivales de cine de un minuto y mucha gente que experimenta además con el celular, y conozco en Uruguay gente que ha hecho trabajos estupendos que ahora después voy a citar, increíblemente estupendos. Lo primero que me resultó, te digo, a nivel de la transferencia con esta película, una sensación de que, bueno, de que esto de hacer cine acá es extremadamente complicado, ¿verdad? Sobre todo me llamó la atención algunas declaraciones de dos personas que no he tenido el gusto de conocer, muy sinceras y también muy valientes, la señora Adriana Nartalo y Daniela Morín, calculo que son ellos una pareja en la vida real, del punto de vista afectivo, emotivo, sexual, que delegaron en su vida la posibilidad de tener familia, porque sabían que si se iban a dedicar al cine no iban a poder costear tener familia, porque el cine es un trabajo o un arte que no da muchos dividendos, y entonces se tenían que dedicar a esto, y no encontraron, hicieron una película aparentemente policial llamada Penumbras en la Sierra, nunca la vi, y no encontraron la posibilidad de encontrar un nicho de mercado, por así decirlo, capaz de que el cine uruguayo pudiera insertarse y vivir del mismo. Esta crónica de estas dos personas fue de las que más duras me resultó, también de las más realistas, puesto que entiendo que existe una gran fantasía en el imaginario popular interesado por las artes escénicas de que ya estamos hoy por hoy haciendo cine en nuestro país, lo cual es en parte cierto. Se hacen algunas películas, algunas son más simpáticas que otras, mejor realizadas, pero el fenómeno tan munido y de que tanto se habló en los 90, recuerdo al ministro de Cultura, Antonio Mercader, ya fallecido, gran periodista, diciendo tenemos que crear una industria del entretenimiento, cosa que después incluso otros ministros y senadores han hablado de lo que es para la cultura nacional, de lo importante que es para la cultura nacional la inversión que hay en cultura. Bueno, todo esto muy lindo, muy bien, muy fantástico, pero en realidad el cine, lamentablemente, si no le preguntamos al fantasma de Wells, es mitad arte, ¿verdad? Mitad arte y artesanía también, ¿por qué no? Sí. Y mitad industria. Sí. Y en este país, que yo sepa, la industria no se ha desarrollado. Y la industria audiovisual es a medio camino comparado con lo que ocurre, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Brasil. Evidentemente estamos muy, pero muy atrasados. Y este documental... ¿Es como es el país? ¿Cómo? Es como es el país. Por supuesto, acompaña al país. Claro, está sujeto a lo mismo. Por eso me entristeció tanto, sí, la película. Sí, claro, claro. Porque además las tomas que hay... además la película es un mal documental, para peor. Sí. O sea, tenemos ese otro problema adicional que uno que ve cine todos los días se da cuenta rápidamente. Y ahora te explico por qué es malo. Uh-huh. Pero antes te quería decir que, bueno, hay algunas declaraciones muy muy impactantes. El caso de Walter Tournier, siempre brillante en todo. Manuel Facal tiene cosas interesantes. La señora Marina Cultelli hace declaraciones enormemente emotivas, y también se destaca, por supuesto, como siempre, este hombre que tiene un gran futuro en el cine, que es el gran arquitecto Marcelo Favani. Pero la película tiene un problema desde el punto de vista documental muy, pero muy importante. Cuando te va presentando a los diferentes sujetos, por ejemplo, comienza con Agustín Manchero, un cineasta al cual yo no conozco, pero no parece tener muchas cosas para decir, ni de lo que va a filmar, ni del cine. En los minutos que le dedica, porque esta es una película de apenas una hora, un minuto, o sea que es básicamente, te diría yo, que un medio metraje más que un largo metraje breve, desde el punto de vista técnico. Se podría haber expandido perfectamente media hora más, porque me imagino que tienen muchas cosas para decir muchos de ellos, pero tiene algunos errores que son imperdonables desde el punto de vista del cine documental. En primer lugar, te presentan a Luciano Coccia, a Adriana Nartalo, suponte tú, a Marcelo Favani, pero no te dicen, mientras declara Favani, que declara algo así como 5 o 6 minutos, quién es esta persona. Claro. Vale decir, donde nació, en el caso de Favani, debe tener 14, 15 documentales cortos, cinematográficos, de ficción, ya filmados dentro del mundo del cine fantástico. No te dice quién es Bruno Cancio, ni siquiera te menciona al gran Walter Tournier, que tiene un destaque, sí, claro, digamos, internacional, por sus muñequitos animados, por no decir dibujitos animados. Recuerdo, por ejemplo, Robinson Crusoe, recuerdo, por ejemplo, Celtics o algo así. Bueno, pero por ahí alguien que ve esta película en Colombia, yo qué sé, vamos a ponerle en Bolivia, en Ecuador, no sabe nada de estas personas. Entonces la película, además de presentarlos con su nombre, debió haberlos ubicado en el barrio donde están, donde viven, y un mínimo de explicación de su trayectoria para que no solamente los extranjeros, sino también los uruguayos, ponele de Castillo, de Aiguá, de Artigas, de Rivera, supieran quiénes son estos ilustres, que dicen algunos de ellos cosas muy interesantes. No sé si te queda claro lo que estoy diciendo. Sí, sí, claro que sí. O sea, que da por entendido algo que es falso, que es que los conocemos a todos, y por ahí uno los puede, sí, realmente conocer, por diferentes motivos de la vida, porque ha logrado seguir su trayectoria. No olvidemos que muchas películas nacionales se estrenan nada más que en una o dos funciones, o en festivales de cine, o en la televisión nacional, y luego van desapareciendo. Otros tienen mucha militancia política, es el caso de Marina Culteri, una familia de larga tradición política en nuestro país, ¿verdad?, y guerrillera, y bueno, uno la conoce, pero si no, todo lo otro pasa como totalmente desapercibido. Ese es un error. El otro error es que muchos de ellos tienen muchas más cosas para poder decir, y uno se queda con ganas de seguir escuchándolos. Por ejemplo, es muy cómico lo que dice Favani de cómo llegó al cine fantástico, ese género que para los críticos del 90 no había que hacer cine de género, en nuestro país había que hacer cine de autor. Él dice, por ejemplo, que llega a influencias de su señor padre, que le gustaban mucho las películas de terror, y que hubo una película en particular que lo inició en el cine de fantástico, y yo diría que a mí también en parte, que separa el cine de terror del cine fantástico, que fue la película que tú debes haber visto, Alien, el extraño pasajero. Yo no la vi, no la vi. Ah, bueno, hay seis de esta serie de Alien, porque fue un éxito tan grande el año 1979, estreno gran cine Trocadero por el mes de marzo aproximadamente. Tuvo un éxito tan grande esta serie dirigida por Ridley Scott, que creó un hito nuevo. O sea, en primer lugar presentó a Ridley Scott como un gran director de todo tipo de géneros, porque ha hecho todos los géneros: policiales, comedias, de terror, cine hermético de autor, ciencia ficción y este cine, digamos, fantástico. Porque hasta el momento uno pensaba que el cine de fantástico era como el cine de terror, ¿verdad? Drácula, el hombre lobo, el vampiro. Pero acá pone otro tipo de idea, que es el horror metafísico, el horror fantástico, con una frase magistral, que es que en el espacio nuestros gritos no se oyen. Y de ahí en más se arma una película con Sigourney Weaver, muy joven y linda, el gran actor británico Ian Holm, un film maravilloso que en su momento a mí hasta me dio un miedo, porque el alien estaba en todas partes, se te metía adentro, vos no sabías que lo tenías, cualquier similitud con lo que está pasando es mera casualidad, obviamente, y de pronto te tomaba, explotaba y saltaba. Favani dice que a partir de esta película le empezó a impactar el cine fantástico, que le encanta hacer películas con mucha sangre, y a su vez que sus películas fantásticas denuncian una realidad que la gente no quiere ver. Él se siente más relacionado con la familia Monster que con los vecinos de la familia de al lado. Entonces, declaraciones tan fuertes como estas, aludiendo a películas tan buenas como Alien, que la 1 es la mejor por lejos, la segunda la hizo el director James Cameron, que luego va a ser aquella del Titanic, ¿te acordás? Que se hunde en la historia de amor, que tuvo varias versiones, porque además se remasterizó y se hizo en 3D. Bueno, declaraciones como la de Favani podrían haber llevado a continuar hablando, que él continuara hablando y que Guzmán García, el cineasta, lo reinterrogara. Y lo más interesante, además, es que se podían haber intercalado pedazos de algunas de sus estupendas películas, por ejemplo, Smart Creature, que es criatura inteligente, o la última de él, que es muy, pero muy impactante, que tiene que ver con el espacio y todo eso, que es La despedida del señor Pérez, por ejemplo, o otra que habla de los tiempos actuales, y es muy patética, por cierto, llamado, creo que se llama Solos, donde muestra la vida de un sujeto que está totalmente solo, aislado, que no tiene con quién hablar, que me hace acordar, supongo yo, la vida de muchísimos uruguayos veteranos o ya en la tercera edad que han quedado aislados en sus casas esperando que esta situación sanitaria se componga. Bueno, se puede haber intercalado pedazos de sus películas, como también cuando habla el maestro Walter Tournier, que también desarrolló un género muy difícil y que es el gran exponente en este género, intercalado pedazos de sus films para aquellas personas que en el interior de nuestro querido Uruguay o en el exterior no sepan quién es él, porque no todo el mundo tiene que saberlo, aunque es muy reconocido, pero no tanto lo es Mateo Echegoyen, Nicolás Riola o el señor, por ejemplo, Luciano Cosia. O sea que el film tiene está hecho con un estilo, diría yo, como de pereza, ¿no? Como de gran pereza. Estoy intentando frenar el celular, lo voy a apagar. Ah, eres de ahí. Porque deben ser oyentes que te llaman, digo yo, de todas partes. Que interfieren en tu salida al aire. Sí, dejá de hablar, flaco, no hables más, ¿no? Basta con si papás. Entonces, estos problemitas, está hecho como una. Vuelvo al tema antes que me llamaran, con esa cosa de perezosa, ¿verdad? Porque sí. Está para mucho más lo que muchos dicen. Marina Kulteri, por ejemplo, dice que ella, a través de una película de ficción, que yo en lo particular no la vi, te voy a ser sincero, explica que pudo, a través de la película, a través del cine, revivir a un sujeto fallecido, muerto, en circunstancias nada agradables, por cierto, y los pudo tener ahí nuevamente recreándolos en la pantalla. Mirá qué interesante, ¿no? Sí, o sea, sí. A través del recuerdo plasmado en la, digamos, entre comillas, pantalla, ¿verdad? Pudo volver a tener a esta persona viva, recordarlo, recordar a su familia, recordar su historia, etcétera, etcétera. Y bueno, y todo esto se va como perdiendo, y creo yo que a los cineastas uruguayos actuales que estén haciendo cine, les diría que tienen acá, esta película puede ser la semillita para armar una película llamada ¿Por qué no puedo hacer cine?, ¿verdad? Sí. Entre otras cosas, vamos a encontrar que no se puede hacer porque no hay una industria. Y el cine es inevitablemente una industria que, por más que uno diga, puedo filmar con mi familia, como es el caso de Pavani, que dice que filma en su casa, con su familia, sus amigos, como en parte también lo hacía, por ejemplo, Orson Welles e Ingmar Bergman. Bueno, está macanudo, fantástico, pero cuando vos querés montar una industria de entretenimiento, vas a necesitar cosas que te apuntalen para hacer otras cosas de mayor rigor estético. Y si no, pregúntale a los brasileños. Han logrado un nivel de excelencia en la O Globo y en las telenovelas. Lástima que cuando van a hacer cine ya más de autor, la cosa declina bastante por momentos, y eso que han llegado hasta inventar ciudades que se iban a dedicar a producir el gran cine brasileño, como es el caso de la ciudad de Paulínias, a pocos 80, 90 kilómetros de San Pablo, donde iba a ser la capital del nuevo cine brasileño en el siglo XXI, y terminó con problemas de desfalco económico y políticos muy graves. Yo sé que el cucú me está haciendo señas, está en rojo el pajarito. Faltando un minuto, Orson Welles. No, mira, yo tengo que seguir hablando de cosas uruguayas, si no te molesta, dejo a Orson Welles para la semana que viene, ¿te parece? Ahí está. Porque primero lo nacional, aunque nadie lo vea, pero no importa, vamos arriba lo que estamos haciendo. No necesariamente siempre primero lo nacional. Espérate que Héctor Vicente también tiene algo para decir. Me destroza, Fernando, sí. Fernando Palumbo nos sorprende a diario con ese efecto musical que le puso a su columna. Sí. Impresionante, ¿eh? Es Lennon. Espero no terminar como Lennon, ¿no? Pero bueno, dale. No. Pero quedó bien ese sonido. Quedó bien el celular sonando de fondo. ¿Fue el celular bien? ¿O fue? El celular. Fue el celular, sí. Me llama gente de todas partes todo el tiempo, no sé. Claro, para qué, es por eso. ¿Quién quiere comunicarse conmigo? Bueno, esto, tú puedes hablar conmigo vía radio, contame. Ahora, Palumbo, eso de que primero lo nacional, por eso dejas para atrás a Orson Welles, tampoco es así, ¿no? No pues, caigan eso. Que no tiene por qué ser. Mira, hay dos películas que quería hablar hoy. Una es Tank, que es. en torno a Mank, perdón, Mank, Mank, me equivoqué, Mank, Mank, sí, Tank, sí, Tank, Mank. Mank es Mankiewicz, es el hombre que hizo el libreto del Ciudadano, interesantísima la película, la estoy recomendando. Después de 4 o 5 horas que me insultara un amigo, logré bajarla de no sé dónde, y toda la familia participó insultándome para que la bajara. No voy a revelar la fuente porque lo dejo escrachado. Y también he logrado visionar Me and Orson Welles, un film que nadie conoce, pero que tiene que ver con la vida de Orson antes que fuera Welles, ¿verdad? Y su trayectoria en el mundo del teatro, una película un tanto alargada y un poco aburrida, pero realmente muy bien hecha. No sé si esto me va a fusilar con una pregunta, y si no, yo digo algo muy importante. Te quería hacer una recomendación. Dale, dos. Si vos tenés canal cable en tu casa... No, tengo cables por todos lados, pero no logro que me entren películas. Hay un canal argentino que se llama Canal A. Ah, sí, que hay un comentarista de cine, de cine desde casa. Sí. Y me hace acordar mucho a vos, porque él sentado en su biblioteca hace una reseña muy interesante, no solamente del cine argentino, sino del cine a nivel internacional. La verdad que muy... muy ilustrativo, ¿no? Y nos desasna bastante. No sé si lo conoces. Sí, lo conozco bien, Héctor, porque en casas de gente conocida que tiene, bueno, que pueden pagar el cable, a veces lo veo. Y también, increíblemente, ese canal que anda por el YouTube, por ahí, me llega al celular. O sea, que he visto mucho cine en celular. Sí. Cosa que realmente no me gusta, pero bueno, te permite visionar materiales. Y sí, es un canal muy, pero muy bueno. Sí. Si no me equivoco, es un canal argentino. Así es argentino, sí. Argentina bueno, tiene una movida... Sonó la chicharra. Ya se pasaron 2 minutos. Fernando. Un abrazo, Héctor. Escúchame, antes de irme, antes que me eche cucú, te recomiendo un libro sobre cine y pedagogía. Algo insólito. La semana que viene lo comento más en profundidad. ¿Cómo lo se hizo llama? El profesor uruguayo de matemáticas, además Gastón Sosa Michelena, se llama Audiovisuales en Escena. Un proyecto que llama la profesión docente y que intentó dar cuenta lo que se trabajó durante 10 años usando el cine para espacios pedagógicos. Está muy bien el libro, quiero hablar del mismo porque no es lo común que se edite libros sobre cine en nuestro país. Está claro. Un abrazo grande y hasta el viernes que viene. Saludos al equipo del Imprescindible y a toda nuestra audiencia que ustedes verán en todo el país aparece llamando enseguida. Un abrazo, chau. Suerte, gente. Hasta luego.